aquí en Puerto Arenas, decimonono inviernono, les informa Sunga Patton. Caídas del cielo, esposas de los dioses, las antiguas naves tolkienas no son ahora más que polvorientas piezas de museo en Siritinga. Las naves que ayer dominaron los viajes estelares, vehículos inseguros unas veces, indispensables salvavidas otras. O como desvela la inquietante inscripción que envuelve los módulos nodriza. Acérquense y lean por sí mismos. Nueve anillos para los hombres mortales condenados a morir. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos y amigas!